Bienvenidas, bienvenidos a Un Punto Azul. Programa de Astronomía, Astronáutica y Ciencias del Espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Desde Jerez de la Frontera, en los estudios de Radio Indes, un martes más, Un Punto Azul. Bueno, hoy día 26 de abril del 2022, 31º programa de la temporada 23 de este curso 2021-2022. Volvemos un martes más, esta vez ya, como sabéis, desde la radio, desde Radio Indes, aunque seguimos emitiendo por Zoom, en directo, y os podéis conectar si es de vuestro agrado. Bueno, bienvenido a todos los compañeros que están ahora en la sala, que ahora saludaré, y a los compañeros que están también a través de Zoom, pero primero hay que dar la bienvenida a Miguel Ángel Barrones, del Centro de Profesores, y Agustín Aguilar, creo recordar. Bienvenidos. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a participar y sobre todo a compartir un rato con tan buena gente que estamos viendo por aquí. La verdad que es un placer para nosotros poder estar aquí un ratito, echar un ratito con todos vosotros. Bueno, ahora hablaremos con vosotros. Saludo también a Agustín, mi tocayo. ¿Qué tal? Gracias por venir al programa. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a compartir este rato, como dice mi compañero Miguel. Estamos encantados de estar por aquí. Pues estupendo. Bueno, pues además de este que os habla, Agustín Almoril, por supuesto, pues están hoy aquí mis compañeros, Manuel Jiménez del Barco, David, Joaquín, que os saludo, y Luis María al control. Y tenemos a través del Zoom a Jesús Moya, que Jesús hoy pues nos trae su sección. Así que, Jesús, ¿qué nos traes hoy? Hoy traigo unas pocas de joyas y terminamos, de hecho, con el cúmulo del joyero, que nos hizo un cuaderno de bitácora Lito magnífico, y empezamos con otra cosa que nos mencionó Lito en el último programa. O sea, hoy viene cargadito porque hay muchos objetos, muchas galaxias, pero no extenderme mucho, vaya a ser ya mucha tela. Muy bien. Bueno, y también se encuentra, bueno, conectado Jesús Romero, que siempre suele conectarse por Zoom. Nos queda por venir Isabel, que está al llegar, para ver si nos da tiempo también un poquito los relojes de sol, que no sabemos dónde viajaremos hoy. No sabemos si serán relojes suizos, serán relojes sevillanos o de alguna otra zona. Y José Luis Espí también. Y bueno, Joaquín, tú hoy nos traes también un poquito de música de barro. ¿Cómo lo llamamos al final? ¿Lo llamamos barrosofonía o no te gusta? Yo no sé cómo se llama. Barrosofonía es un nombre muy bonito. Pues sí. Muy bien. Seguimos intentando que salgan los frikis, pero que escriban, porque los frikis últimamente no escriben. No. Así que... Bueno, es que es difícil, ¿eh? Es difícil. Sí, es pero que... yo estoy viendo un friki enfrente mía que sabe las dos. Y no ha escrito. Bueno. Pues así, miente, no. Pero no hay premio. Vale. Muy bien. Bueno, pues empezamos el programa con los compañeros del Centro de Profesores, que bueno, que hacen una gran labor, sobre todo ahora en estas fechas, que aquí, bueno, termina la Semana Santa, llega casi la feria, y tenemos pues una feria espectacular, que no es precisamente solo la del caballo, sino la Feria de la Ciencia en la calle, en Jerez de la Frontera. Y bueno, cuéntanos, Miguel Ángel, ¿cómo va a ser este año la feria? Porque el año pasado con la pandemia fue virtual. Este año, ¿qué se espera de la feria? Pues bueno, buenas tardes otra vez, Agustín. Pues sí, efectivamente, este año volvemos a organizar, y ya van 10 ediciones, la Feria de la Ciencia en la Calle. Es uno de los acontecimientos centrales de nuestra actuación, ¿no? En paralelo a todo lo que es la formación del profesorado para toda nuestra zona, pues ya llevamos efectivamente 10 ediciones organizando esta Feria de la Ciencia en la Calle, que efectivamente, como bien dice el nombre, tiene que realizarse en la calle. De hecho, asaltamos el centro de Jerez de la Frontera, la Plaza del Arenal, donde siempre se han colocado los stands, etcétera. La edición pasada, efectivamente, no pudimos realizarla debido a las circunstancias de la pandemia. Y este año, pues, por desgracia, volvemos a tener las mismas circunstancias. En principio, la feria iba a ser presencial, estaba totalmente cerrada para realizarla, cambiando la ubicación, en un lugar cerrado, controlado, etcétera. Pero cuando estábamos poniéndonos en marcha, comenzó, por desgracia, la sexta ola, ese momento de contagios con la variante Omicron. Y tal fue la situación que la prudencia aconsejó volver otra vez a esta feria virtual, a esta feria no presencial, porque bueno, es una cuestión de responsabilidad la que teníamos que asumir. Por lo tanto, tuvimos que ponernos en marcha, manos a la obra, a avisar a los centros docentes que estaban con sus experiencias e investigaciones en marcha, y bueno, pues cambiamos el formato, se han realizado grabaciones en los centros y demás, y bueno, hemos pasado a este momento, a este formato otra vez. Pues muy bien, cuando no hay más remedio, no hay más remedio. Una pena, porque justo cuando ya habéis decidido que era virtual, al poco tiempo se ha abierto un poco más la mano. De todas formas, aquí nos veis, los que nos podéis ver por YouTube, que seguimos pues con mascarilla, porque estamos en un espacio muy reducido. Y cuando estamos 5 o 6 personas en un espacio tan pequeñito, pues de momento mantenemos la mascarilla. No sabemos si dentro ya de una semana, 2 o 1 mes, pues ya se nos olvidará. Pero bueno, la historia de la Feria de la Ciencia se remonta a muchos años. Lleváis muchos años haciéndolo. ¿Cuál es la experiencia de asistencia o diferencia de asistencia entre hacerla virtual y hacerla en la calle? Pues mira, como bien comenta, la feria en la presencial evidentemente tiene unas características y unas condicionantes que no tiene la feria virtual. La feria presencial es un ir venir de chicos y chicas, es un pasar continuamente personas que transitan por el centro de la ciudad y que vienen a ver la feria, es familias completas que vienen por las tardes a visitar, a disfrutar con los stands, con las experiencias de los chavales, de los amigos, de los hijos, de los conocidos. Es un espectáculo en sí misma. La feria virtual, evidentemente, no tiene esa riqueza, ese momento de compartir, de estar ahí, de estar juntos, ¿no? De esa vivencia que tenemos. Pero bueno, intentamos suplirla. Hay los chicos y chicas que presentan sus experiencias, lo hacen con una maravillosa intención. No sabéis qué rigor, con qué seguridad, cómo van trabajando, cómo van haciendo sus experiencias y cómo han trabajado los vídeos, que es lo que en lo que se va a ver en la feria, ¿no? Cómo han plasmado todas sus investigaciones. Y además contamos con la presencia de instituciones, asociaciones como la vuestra u otras empresas, etcétera, que también participan con experiencia, con vídeos, con información gráfica, etcétera. Y sí, Fundación Descubre, pero también el INDES también participa. Efectivamente. Agustín conoce mucho más casi que yo todas las personas y todas las instituciones que están ahí. Agustín. Bueno, sí, la FECIT en primer lugar, ¿no? Y las asociaciones que habéis comentado, pues bueno, todas contribuyen de alguna manera a este bonito proyecto que es la Feria de la Ciencia en la Calle. Yo diría que, retomando un poco la controversia entre la presencialidad y la virtualidad, bueno, pues afortunadamente el desarrollo tecnológico nos está permitiendo en estos momentos y nos permitió en la edición pasada el poder celebrar la edición. Evidentemente hemos tenido que renunciar al colorido, la algarabía y la alegría, que eso es muy difícil sustituirlo presencialmente por lo que se siente en el formato virtual. Pero de todas formas pienso que una de las grandes fortalezas de este proyecto de la Feria de la Ciencia en la Calle es precisamente lo que significa para el alumnado participar en ello. Es decir, tengamos en cuenta que esto es un trabajo sostenido en el tiempo que empieza en septiembre con la constitución de los grupos de trabajo por parte del profesorado que se implica en los centros, ¿no? Y a través de la formación, de la constitución de estos grupos de trabajo con reuniones de coordinación a lo largo del curso, pues se va fraguando todo lo que es el montaje de la Feria de la Ciencia. En cuanto a las asociaciones, instituciones que contribuyen aquí, bueno, pues como hemos dicho, tengo por ahí la relación. Ahora, si os parece, después compartimos y os puedo dar con detalle todas las asociaciones. Lo digo para no olvidarme de ninguna. Sí, si necesitas compartir por Zoom, nos lo dices y te damos permiso, te da permiso Luis, para que puedas poner, si quieres, la lista o alguna información que necesites que aparezca, porque como ya hemos dicho, el programa es un programa de radio, pero compartimos también por YouTube y todas las imágenes que se suban, pues aunque se lean o se comenten, pues es una ayuda. Muy bien, estupendo. Gracias. Una pregunta. Si yo quiero ver la Feria de la Ciencia en la calle, ¿a dónde me dirijo? ¿Dónde voy? En el navegador, teclear Feria de la Ciencia cepjerez.es. Eso lleva a la plataforma en la que estarán alojados todos los proyectos de los centros educativos y estarán alojados el programa que en el formato presencial llamábamos la carpa, que es la participación de científicos y personas relevantes en el mundo científico y tecnológico a través de la grabación de vídeos cortitos, porque sabemos que el éxito en lo virtual está un poco en la brevedad y no cargar demasiado. Y bueno, pues este año pues hemos conseguido que participen una serie de personas que son muy interesantes. Por recordar algunos, el equipo de Elena García Armada con el exoesqueleto. Tenemos a un compañero de Rota, Eugenio Manuel, que acaba de publicar, Eugenio Manuel Fernández Aguilar, que acaba de publicar un libro relacionado con la geología. También pensando en el alumnado de menor edad, va a haber un espectáculo en streaming el día 17 de mayo a través de Clowntific, en las que les propondrá en directo retos científicos para realizar en el momento con un feedback lo mejor que nos pueda permitir la tecnología, ¿no? Pues muy bien, muy interesante. Voy un momentito, Miguel Ángel, voy a saludar a Isabel, que se ha conectado, y a José Luis Espí, porque, bueno, ellos son profesores y no sé si este año están también con la Feria de la Ciencia, pero seguro que os quieren saludar y preguntar. Bienvenida, Isabel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, he trabajado codo a codo con Agustín y con Barrones, con Miguel Ángel. Además, de verdad, Isabel, encantado. Encantada de veros. Y la verdad, este año no hemos podido. Desde que me he metido en bachillerato internacional, es que no me da la vida, como dicen los alumnos. No me da la vida. Bueno, no es verdad, claro. que no hayas contribuido. Con Magallanes sí estás, Isabel. Tenemos cosas, pero como las investigaciones que hacen los alumnos para bachillerato internacional tienen que ser originales, no las podemos divulgar hasta que no les dan la nota. Y cuando les dan la nota ya han terminado segundo de bachillerato, con lo cual ya no participan. Curioso. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Miguel Ángel, te he interrumpido, era solo para saludarlos a ellos. Bueno, no me interrumpes para nada. Simplemente comentaros que junto con lo que ha comentado Agustín, el programa que ha dicho, hay que incluir a algunas otras personas. Por ejemplo, yo destacar a Rosa María Mateos, que es geóloga, experta en desastres naturales y que ha estado en la zona cero, en el volcán de La Palma. Es una de las personas que pertenecen al Instituto Geológico y Minero de España y que ha estado, bueno, codo con codo con el resto de expertos, investigadores e investigadoras trabajando con el volcán. Ha respondido a una serie de preguntas que el alumnado le ha ido planteando y, bueno, creo que es una intervención magnífica la que ha hecho. Ha clarificado muchísimo qué es el volcán, por qué justamente en esa zona, cuáles son sus características, por qué ha tenido esa erupción. En fin, la verdad que resaltar ese tipo de personajes. Y vamos a contar también con otras intervenciones que yo creo que van a resultar también muy interesantes. Por ejemplo, el biobanco de sangre, que tiene un nodo en la provincia de Cádiz dedicado a todo el tema de preservar órdenes umbilicales, muestras de sangre, etcétera, pues nos va a trabajar también bastante, os va a hablar muchísimo sobre el tema, lógicamente, candente, ¿no?, del tema del COVID-19. Es decir, que creo que vamos a tener un programa paralelo a las investigaciones y experiencias del alumnado, magnífica. Perdona, Miguel, añado las dos personas que nos quedan, ¿no? Por ser justo. Se trata de Macarena Castro, que hablará sobre las salinas, un ecosistema milenario, se llama el título de su ponencia o de su entrevista. Y también Sofía Tristancho, que hablará sobre las algas para envases alimentarios. Todo esto en las últimas investigaciones y demás, ¿no? Creo que no se nos olvida. Ah, bueno, también tenemos un youtuber que nos va a hablar precisamente del avance de la robótica y su contribución se llama Top 5 de avances médicos más alucinantes. Va dirigido especialmente al sector, un poco a los jóvenes y adolescentes, ¿no? Y bueno, básicamente ese es el programa, pero como decía anteriormente, la fortaleza del proyecto más que en el programa con estas personas que son muy valiosas a nivel científico, está en el propio alumnado, que es el objetivo último que da sentido a nuestro trabajo en cuanto a la formación, ¿no? Que es el alumnado de todas las etapas educativas y que bueno, son 30 centros a través de grupos de trabajo los que participan, 37 proyectos y el número de experiencias todavía no nos ha dado tiempo a contarlas porque cada proyecto al menos contiene una experiencia y el que más experiencias ha aportado 18 experiencias porque se contagia esa inercia de querer participar y a veces pues participa todo el centro en los distintos niveles educativos y bueno, por ahí va. Creo que del programa no nos hemos olvidado a nadie. Pues citar a los centros sería demasiado. Pero no, pero siempre podemos dar, y bueno, ya lo habéis comentado antes, la dirección en donde podemos, digamos, hablar o conectar con vosotros para conocer todas las experiencias que hay, ¿no? Efectivamente, a partir de mañana, que es cuando realizamos la presentación oficial con las autoridades correspondientes, pues se abrirá la página en esa dirección que os he comentado antes, Feria de la Ciencia, cepjerez.es. Ahí estará toda la información disponible. Muy bien, pues perfecto. No sé si queréis añadir algo más, tanto de la feria. Bueno, nosotros contribuimos, pues, como ya hemos comentado. Sí, pues precisamente, pues, perdona que te corté. Sí, Agustín, precisamente eso es lo que iba a resaltar, ¿no? Las aportaciones que hacen pues diferentes instituciones y asociaciones. Y a ver si soy capaz de no dejarme ninguna en el tintero. En cuanto a instituciones, bueno, lógicamente la consejería, ¿no? El CER es la que lo organiza, pero esto no podría hacerse sin, como lo ha comentado antes Agustín, por la aportación de la FECID, ¿no? La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que bueno, que realmente es la que pone ahí la carne en el asador, ¿no? Colabora y contribuye siempre a la Fundación Descubre, como ya habéis comentado, pero también el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en su delegación de Sevilla, ¿no? La Casa de la Ciencia, que presenta un stand también con experiencias y demás. Contamos con la participación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, esa vinculación tan interesante entre la ciencia y la conservación del patrimonio, la recuperación de todo nuestro patrimonio cultural, histórico, artístico, etcétera, también participa. También va a participar desde lo que es el ayuntamiento, que además es uno de nuestros valedores importantes y fundamentales, el zoológico municipal. Y después, en cuanto a lo que son empresas, pues volvemos a contar con la participación de Olcin, que también va a presentar una serie de experiencias bastante interesantes relacionadas con el ámbito de su trabajo, de su labor empresarial. Y asociaciones, bueno, la primera que tenemos que citar es a vosotros, a Magallanes, ¿no? Que sois ya un clásico con nosotros. Creo que la feria no sería la misma sin vuestra participación, sin vuestra colaboración. Muchas gracias. Y se ha notado que estás en nuestro programa, ¿eh? Sí. Después paso, voy a cobrar. Bueno, creo que se ha olvidado Biobanco, del Sistema Sanitario de Andalucía. Eureka, Talentum y creo que Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible. Que es donde estamos, que es el INDES. Ese lo iba a recordar yo porque... Exactamente, y el INDES. Exacto. Y el Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio. Códice. Magallanes y Magma. Ahora creo que... Están todos, ¿no? Yo creo que sí. Lo hemos dicho, son unos cuantos, ¿eh? La verdad que es un listado bastante interesante y además yo creo que de evidente y contrastada calidad es lo que está ahí. Así que, bueno, yo invitaros, reiterar esa dirección que ha dicho Agustín en Feria de la Ciencia CEP Jerez, que creo que desde mañana va a estar activa, porque mañana es cuando hacemos la presentación, podríamos decir, oficial de la página, de la plataforma. Va a estar durante todo el mes, prácticamente del mes de mayo hasta el último día, me parece, hasta el 27 de abril, 27 de mayo. Exactamente. Hasta el 27 de mayo va a estar activa para que todo el mundo, desde cualquier lugar, pueda acceder, visitar los stands, ver las experiencias del alumnado, en fin, disfrutar con la página, que es de lo que se trata. Pues estupendo. Bueno, confiamos que de verdad el próximo curso podamos hacerlo, como siempre, de manera presencial en la Plaza del Arenal. Sería lo suyo ya, volver a la normalidad del todo. Efectivamente. Pues sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, como siempre. Es un placer contar con vosotros, colaborar con vosotros. Y para lo que queráis, pues estamos aquí. Tanto si durante el mes queréis alguna actividad, hacer algo más de propaganda o queréis que la comentemos, porque sea necesario, pues desde este programa pues lo podemos... comentar, así que... Tomamos nota, Agustín, muchas gracias. Es. tomamos nota y cogemos la palabra, ¿eh? Sí. Bueno, veo que, no sé si, pero aquí, para los escuchantes y que nos siguen en YouTube, pues aquí está la camiseta de este año de la feria. No sé si se ve entera. Porque y aquí, y ahí también está todo, ¿vale? Todos con la camiseta. que conste que a Agustín nos ha costado la misma vida quitarle la camiseta del Betis para que se pusiera esa, ¿eh? Enhorabuena, ¿eh? Bueno, pues no sé si ha ganado ahora, ¿eh? Me parece que por aquí hay sevillistas, ¿eh? Hay sevillistas. No. Bueno. Y valencianista. Y valencianita. Ay, ay. Ha sonado por ahí una voz que sí. Quiero saludarte. Bueno. Igualmente, Agustín. Celebro mucho de verte. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Agustín, ¿qué tal? Dijimos que no íbamos a hablar del Betis por eso, porque aquí hay compañeros que han sufrido, Bueno, pues un placer y nada, pues nos despedimos. Si queréis seguir un ratito con nosotros, podéis seguir. Y si no, pues nos vemos en la Feria de la Ciencia, que es importante que este tipo de actividades, bueno, se conozcan no solo en Jerez, que nuestros oyentes y escuchantes de Jerez, sino en todas partes, porque es importante que haya grupos como el vuestro y que apuesten por hacer ciencia, por divulgar ciencia, por y más desde edades tan tempranas, que es como se forman pues los científicos del futuro. Así que enhorabuena. Pues muchísimas gracias por esta invitación y bueno, seguimos colaborando en esto de la difusión y la divulgación de la ciencia. Muchas gracias. Ahí está, ahí en eso estamos todos, sí, señor. Ahí, ahí. Pues muchísimas gracias, lo mismo que ha comentado mi compañero Agustín. Muchas gracias a vosotros y saludar, bueno, a todo esto que ya soy, bueno, casi de la familia, ¿no? A Luis, a Isabel, Agustín, a todos los compañeros y compañeras de Magallanes y los que hacéis posible este programa. Encantado de compartir con vosotros este ratito, ¿eh? Muy bien. Igualmente. Saludos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues continuamos con el programa y tenemos para este mes de mayo que saber qué es lo que podemos visualizar y ver. Y está por aquí Jesús Moya, que ya nos ha dicho de qué nos va a hablar. Pero bueno, no sé si ya te hemos dado para compartir también y puedas tú exponernos, para nuestros seguidores, sobre todo en YouTube, exponernos, aunque tú lo vas a contar muy bien, pues, ¿qué vamos a ver en el mes de mayo? El catálogo. Efectivamente. Félix. Vamos a ver las joyas de mayo. Y el tiempo lo permite. Hay que eso. Eso siempre, por supuesto. Hay que poner la coletilla siempre. Sí, sí. Que además, por cierto, yo ya he estado pendiente, os iba a comentar, como hoy no voy a estar de pirri, pero este fin de semana hay luna nueva, o sea que Lito nos tiene que ir haciendo el pronóstico a ver cómo va el asunto. Luna este nueva y fin de semana largo, hay que unir. Efectivamente, tenemos puente. Así que a ver qué tal lo llevamos. Bueno, pues voy a empezar con lo de las joyas de mayo y voy a hacer alguna referencia a meses anteriores muy rápida, porque el mes de mayo viene cargadito. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si esta vez, que es la primera vez que comparto, estando ya desde el Index también por ahí, a ver si no hay algún problema. Compartir esta. Ahí va. Yo creo que ya está compartiendo y supongo que la veis moviéndose, ¿no? Sí, ya sí. se ve, Jesús. Ya se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos la carátula de presentación, por ahora carátula. Ya pues, habéis tenido un adelanto en el grupo UPA de la sintonía que estoy preparando, del astronomero. No te has atrevido a traerla hoy todavía, hay que perfeccionarla. No, es que no me ha dado tiempo a editarla, porque claro, la quiero hacer de una forma especial, no me ha dado tiempo. Hoy el día está muy cargado y ayer no me dio tiempo, así que para la próxima lo intentamos. Acuérdate de youtuber y derechos de autor, ¿eh? Sí, no, por eso. Aquí es simplemente el astronomero y la otra sintonilla que dura 2 segundos. Bueno, vamos al ataque, al meollo de la cuestión. Tenemos aquí toda la introducción y todo esto me lo salto. Y sí quería hacer aquí referencia porque, claro, como esto quiero que sea lo más dinámico posible, pues hay cosas que me voy acordando que digo, hostia, ¿y esto por qué no lo he puesto? Pues fijaros que teníamos aquí meteoroides, submeteoros y bólidos, lo habíamos puesto en esta entrada y no había puesto la red de bólidos y meteoros del suroeste de Europa, la página de Madiedo, y he puesto ya por ahí el enlace. Luego más adelante, hoy no está con nosotros Rafa, pero he incluido unas pocas de fotos de las que tiene, él subía ya a la página del Drive, de la asociación. He puesto el doble cúmulo de Perseo, que le queda magnífico. ¿Lo estáis viendo ahora? Porque no muy chula, sé si... muy chula, sí, muy chula. Sí, se ve. Está espectacular. El doble cúmulo de Perseo este de Rafa es que está espectacular. Digo, no puedo dejar de meterlo. Voy a ir cerrando pestañitas, porque si no esto va a ser más lioso. Y luego, más adelante, alguna cosilla más que he incluido. Vamos a ver, esto por aquí. Una cosa que me resultó muy curiosa, la vi por internet, es un enlace a una página del Hubble Space Telescope y bueno, suben muchas cosillas y hay una, no le voy a poner porque trae una música ahí muy... Pero digamos que la nebulosa del cangrejo, visto en multifrecuencia. Y bueno, te va explicando dónde está esto. Y fijaros qué chulada, porque ya no solamente es que mete los colores de la paleta del Hubble en cada uno de los componentes, sino que te mete ya rayo X del Chandra, infrarrojo del Spitzer, y va haciendo una composición que me resultó espectacular, explicando cómo es toda la estructura de la nebulosa del cangrejo en función a todas estas cosas de multifrecuencias de observación. Y está muy espectacular. Entonces lo recomiendo, lo he puesto por ahí el enlace en el catálogo para que le echéis un vistacito. Coméntalo en la radio si quieres, para el que no haya accedido, para que nos esté escuchando. Si ves si es un enlace fácil o cómo se busca. Bueno, lo tenéis aquí en la entrada de la nebulosa del cangrejo, es la 1075 del mes de enero. Está aquí el enlace, pinchándole, te lo abre directamente, ¿vale? Y te conecta con esa presentación. La presentación no sé si dura como unos 5 minutos, la música está también muy bonita, la que le han puesto, pero sobre todo la explicación desde el punto de vista observacional de los tres telescopios y luego la explicación física de cómo está constituida esa nebulosa y cuál es su origen y cómo ha ido evolucionando es espectacular. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Todo esto lo teníamos ya revisado. Esto también, y creo que había metido alguna cosa nueva, sí, aquí, esto lo siento mucho, esto es mío, no lo he conseguido editar mejor. Esto es una foto de la M82 y este puntito que se ve aquí es una supernova, no es una estrella del fondo de estrellas. Saqué 5 fotos, intenté hacer una composición un poquito mejor, editarla mucho mejor, pero que va, no lo consiguió. Pero por lo menos se ve la nebulosidad de la galaxia, ¿vale? Supernova, que es una galaxia irregular. Y tenemos aquí la supernova que estalló en el 2014. La incluyo porque creo que es interesante el ver cómo una supernova se llega a ver como cualquier estrella de nuestra galaxia, a pesar de que está a 18 millones de años, ¿no? Más cosas, seguimos adelante y ya casi nos estamos metiendo en mayo. Sí, ya hemos llegado a mayo y aquí lo tengo puesto en rojo porque o bien si lo tiene editado Lito y si no lo editaré yo del último programa en el que nos hizo una presentación magnífica hablando de lo que son las coordenadas de nuestra galaxia, ¿no? Desde el punto de vista polar. Y resulta que el polo norte de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, apunta aproximadamente a esta estrella, a la 31, Berenice. Es como que la galaxia, si tuviera un eje, el polo norte, lo mismo que sabemos del polo norte aproximado de lo que es la estrella polar, nos localiza el giro alrededor de ese eje, pues la 31, Berenice nos apunta aproximadamente al polo norte galáctico. ¿Y cuál es la curiosidad esa? Pues nos lo explicó Lito, ya digo, intentaré poner ahí el enlace a esa explicación que nos dio, creo que fue la semana pasada o la anterior, en la que nos explicaba perfectamente a una pregunta que le hice yo, ¿por qué en la dirección de esa estrella se observan un montón de galaxias como una acumulación? Y no solamente porque haya muchas galaxias exteriores en esa dirección, sino porque ahí hay menos polvo, digamos, galáctico de nuestra propia galaxia. Lo explica por aquí, he puesto para que lo veáis, la Wikipedia lo explica, pero Lito lo explicó muchísimo mejor. O sea, cómo es el porqué de que en esa dirección se observan un montón más de objetos extragalácticos. ¿Vale? Pues está explicado aquí, pero ya os digo, Lito lo explicó en el programa de UPA anterior, magnífico. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Bueno, ya repasando rapidito mayo, que me pilla 3 páginas, porque es que hay cosas para hartarse. He puesto Beta Coma Berenice como la estrella más brillante de Coma Berenice, es de magnitud 4, sin embargo la 31 Coma Berenice es de magnitud 5, o sea, no se ve a simple vista, como no sea que uno sea un lince, Pero bueno, es curioso que podemos apuntar a ella, y yo tengo la curiosidad de si apuntáramos a ella y hiciéramos un time lapse, qué es lo que se vería como efecto, ¿no? Si hiciéramos un time lapse a lo largo de varios meses, quizá como una especie de rotación galáctica o algo así. Me entra la curiosidad de un día experimentar con ello. Tenemos otra estrella por aquí a continuación, la 2, Berenice, que dicen que está bastante interesante, una estrella doble, aunque tenga unas magnitudes un poquito flojillas. Tenemos el MEL 111, el cúmulo abierto de Coma Berenice. Ese hay que verlo a simple vista, porque es enorme, pilla como unos 5 grados, o bien con prismáticos que nos han de muchos aumentos para poderlo ver entero. A simple vista se ve. Cuando miras en esa dirección, te sorprendes de que ves una acumulación de estrellas ahí. ¿Vale? El cúmulo globular, este ya es pequeñito, evidentemente, es uno globular, el M53, el NGC5053, estos son de una magnitud 7,5 y 10. No es tan pequeñito, magnitud 10 está complicadillo. Un cúmulo bastante grande. Sí, estos son de 10 minutos de arco, pero el MEL 111, como dice David, efectivamente es de 5 grados de extensión, sí. Es enorme, vamos. Es una cosa espectacular de ver a simple vista. Con prismático cuando uno está en un cielo oscuro, evidentemente. Si está uno dentro de la ciudad es complicadillo. ¿Qué más cosas he puesto por aquí? La galaxia del ojo negro. Ya empezamos con las galaxias. Uf, las galaxias de mayo. Esto ya nos vamos a magnitud 8,5. Esto evidentemente con un muy buen telescopio o con astrofotografía. Ya te va quedando bien. Y tenemos ya acumulaciones o grupos de galaxias que están bastante apelotonaditas en un espacio muy pequeño. Tenemos la primera que he puesto es la galaxia M99 y otras del cúmulo de galaxias de Virgo y del supercúmulo de Virgo. Aquí he puesto las 5 fundamentales, la M99, la M100, M88, M91 y M98. Se ven las 5 en un espacio de 5 grados. O sea, de un espacio de lo que sería, por comparativa, lo que sería el tamaño aproximadamente visualmente hablando de lo que es la galaxia de Andrómeda, pues se verían 5 galaxias de magnitud 10 y cada una de ellas probablemente de unos 10 o como mucho 15 minutos de arco. Luego tenemos otra agrupación bastante grande, que es el cúmulo de galaxias coma 1, que no es lo mismo que el cúmulo de galaxias coma, yo lo tenía confundido, es diferente, y el subgrupo NGC-4274. Están ligeramente retiradas unas de otras y forman como una especie de arco alrededor del MEL 111. Ocupan ya 10 grados, ¿vale? Dos de las más importantes son la C36 y la C38 del catálogo Kawar, pero fijaros que son 8 galaxias. Están formando ahí una especie de arco esas 8 galaxias. Tengo aquí los NGC referenciados. Son todas más o menos de magnitud 10 y ya digo, individualmente no pillan más de 10 minutos de arco, pero todas en su conjunto como unos 10 grados. Sigo adelante, la galaxia NGC-4889, que es la principal del cúmulo de galaxias de coma, que no es lo mismo que el de coma 1, eso lo aprendí hace poco, la C35 es la principal, ¿vale? Luego tenemos, ya si nos movemos a Canes Venatici, vamos a llegar a una de las grandes joyas de aquí a poco, pero empiezo poniendo el cúmulo globular M3, ¿vale? Magnitud 6,5, 20 minutos de arco, y Cor Caroli, que es la alfa de Canes Venatici, es una estrella doble, es muy bonita de ver, y bueno, nos sirve un poco de referencia para si no pudiéramos localizar Canes Venatici, pero Canes Venatici se localiza mejor por otra cosa que viene un poquito más adelante. Tenemos ahí también la galaxia, la M94, que Rafa también le he puesto una foto que ha subido por ahí a la agrupación, que es esta. Esta es la M94, no sé si la conseguís ver. Me voy a meter un poquito de zoom. Sí, sí se ve, pero... Ahí va. La tiene en blanco y negro, debe de ser de algunas de las que hace más tiempo ha hecho, porque las fotos que él tiene ahora son mucho más espectaculares que esta, pero ya conseguí sacarle a la M94 esta foto, esto ya tiene su peluseo. ¿Vale? Tenemos A continuación, pues una de las grandes joyas que todo el mundo le intenta tirar fotos y no siempre queda bien, hace falta un cielo muy oscuro, que es la galaxia del Remolino. He puesto dos imágenes, imagen 1 y imagen 2, es la M51. Esta pilla cerca de, digamos, de la punta de la cola de la Osa Mayor. De hecho, hay muchas veces que la gente piensa que pertenece a la Osa Mayor porque está ahí muy cerquita, pero forma ya parte de Canes Venatici. Y son dos galaxias que están interactuando. Esta es una de las fotos que tiene sacar Rafa. Vemos ahí cómo están una deformada por la otra. Ahora digamos que están interactuando, una separándose de la otra, pero todavía interactuando entre ellas. Y está muy bien conseguida, hasta tal punto que si os fijáis por aquí, a mano derecha se ve otra galaxia de fondo. ¿Vale? Y Rafa tiene esta otra foto más espectacular aún todavía, porque ya se le aprecia mucho más cierto colorío a lo que son los brazos de la galaxia principal y otra la más chiquitusa, ¿vale? No sé, aunque no la haya subido, si André o Lupe la tenemos alguna también en el telescopio virtual. No me acuerdo. Es posible. Andrés tiene una magnífica de esta. Una del remolino que tenemos en nuestro telescopio virtual cuando llevamos a la feria. Sí, ahí tiene una magnífica. Hace poco creo que la ha vuelto a retocar, no hace mucho, que la mandó por el grupo, mejorándola un poquito todavía más. Se la tenemos que pedir para subirla. Nuestro telescopio virtual que tiene nombre, ¿no? Nuestro Magagachi, claro. Magagachi, ¿cómo son? En el Drive miré el otro día en el de Andrés y no vi. No vi que tuviera... Tiene subidas dos o tres, pero esta en concreto no. Por eso he puesto estas dos de Rafa. Pero si tienen alguna otra, yo te digo dónde están, porque yo creo que están también en nuestro Drive con el telescopio virtual, con el Magagachi, como dice Joaquín. Así que... Muy bien. Seguimos avanzando. Tenemos la galaxia M106, la galaxia del girasol. Es que esto es venga galaxia. La del girasol es la M63 y la galaxia de la ballena ARP 281. ARP es un catálogo de galaxias singulares, ¿no? Visualmente y por su estructura. Suelen ser muchas veces galaxias en colisión, en interacción, galaxias que están, digamos, deformándose o galaxias con una forma muy peculiar, ¿no? Y este es el Caswell 32. Yo esa la empecé a ver hace poco fotografías, nunca la he conseguido ver ni fotografiar. Y pasamos ya a la parte de Virgo. Bueno, quiero hacer referencia a una cuestión. Muchas de las galaxias que he hablado aquí, todas estas de Coma Berenice, aunque están dentro del campo de visión de Coma Berenice, pertenecen al mismo grupo del cúmulo de galaxias de Virgo, ¿vale? Que no hay que confundirlo con la constelación de Virgo. Pero ya dentro del campo de visión lo que es la constelación de Virgo, donde la estrella fundamental es Pica, la Alfa de Virgo, que es enormemente brillante, la más brillante de toda esa zona, de magnitud 1. Tenemos ahí muy cerca una estrella doble muy bonita de ver, que es Pórrima, ¿vale? Es de magnitud 3, pero está bien bonita también. Y he incluido, yo sé que ahí no va a ir la USS Magallanes, porque pilla unos pocos de millones de años luz, pero incluyo, por ir poniendo cosas un poquito diferentes, esto que me salió el otro día de casualidad, el Quasar 3C273, el más brillante conocido, he leído por ahí. Es de magnitud 13, siendo muy brillante de magnitud 13, eso no está al alcance de cualquiera. He puesto que se puede observar con telescopio, pero menudo telescopio y menudo platesolve tendrá que tener uno para asegurarse de que está viendo lo que se supone que está viendo, que es un quasar. Pero bueno, es curioso porque esto podría estar en un momento dado al alcance casi de visual si uno tiene un, supongo que un 8, o ya en mi 8 pulgadas yo tengo dudas, como no sea un sitio espectacular de visión. Para un 12 pulgadas, probablemente ya sí se podría ver. Y si no con astrofotografía, pues sí se puede sacar este quasar. Pero bueno, tendría esto su peluseo para que nos hablara de quasares algún día, Lito, porque son unas cosas que tienen su trasfondo. Todo el mundo ha escuchado hablar de los quasares, pero desde el punto de vista astrofísico son como una especie de radiofaro por la cantidad de energía que nos lanzan, ¿no? He visto pasar un guante. Se ha notado, ¿no? Vale, vale. Bueno, Jesús, vamos a tener que ir acabando para poder terminar con los relojes de sol. Si tienes algún resumen. Paso ya rápido ya a lo penúltimo. Luego tenemos más cúmulos de galaxias y tenemos la cadena de galaxias de Markarian, o sea, la cadena de galaxias de Markarian, que voy a poner la foto también de Rafa. Son un montón de galaxias ahí encadenadas, también bonitas. Y ya lo último que hay aquí son cosas de Butes. Arcturus, Izari Pulcherrima, que es una estrella binaria, una galaxia, un cúmulo globular, el vacío de Butes, que suelto otro guante por ahí para algún día, y las galaxias de las antenas, que son también espectaculares. Y esto, bueno, esto ya lo habló Lito hace unos meses, que es el cuaderno de bitácora hacia el hemisferio sur. Es la primera entrada que he puesto, esta, del hemisferio sur, está en la constelación de Crux, pero por si no escucha alguien del hemisferio sur, ahí lo tenéis puesto. Pues hay dos cuadernos de bitácora en Crux. Está el del joyero y el del saco de carbón. Efectivamente, el del saco de carbón, que no lo había localizado, pero me lo tengo apuntado ya, que lo tengo a actualizar el cuaderno de observación. Oscura. Y lo tengo que incluir para la próxima edición, lo tengo que incluir el saco de carbón, lo incluyo por aquí en Cruz también. Efectivamente, es oscura. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Gracias. Y te esperamos el siguiente mes para continuar con junio. Cuando tengamos todo el año, esto va a estar maravilloso. Esto va a estar espectacular y enorme. Y enorme. Está cogiendo ya un tamaño enorme. Bueno, pues vamos a pasar. Hoy nos toca Ruta del Tiempo. Tenemos aquí a Isabel. Isabel, cuando tú quieras, coméntanos a dónde viajamos hoy. Pues vamos a seguir por Sevilla capital, porque recordar que en el último episodio, que ya hace un tiempo, porque la verdad es que no me he podido conectar por el trabajo otro día, y nos quedamos a la mitad. Entonces, pues vamos a terminar con una parte de los relojes de sol de Sevilla, ¿de acuerdo? ¿Lo estáis viendo? Sí. Estamos ya con los relojes. Pues seguimos por el centro de Sevilla, porque en Sevilla hay muchísimos más relojes de sol, pero estamos en la parte del centro. Hay muchos en las partes nuevas y estoy segurísima de que hay muchos en los conventos de Sevilla, porque conforme uno va viendo relojes de sol, pues nos damos cuenta de que el sitio donde hay más relojes de sol es convento e iglesia, ya que bueno, los rezos necesitaban unas horas concretas y esta era la forma de saber cuándo se iniciaba el rezo. Y en concreto hoy en Sevilla, pues fijaros, la ruta es corta porque partimos de la Catedral de Sevilla, después tenemos el Hospital de la Caridad, la Casa Palacio Guardiola, que está en la Puerta de Jerez, y por último terminamos en el Parque de María Luisa, en la Plaza de América. En total son 2,4 kilómetros y la mayoría de ellos, porque veis que hay... Voy a ponerlo grande porque no se ve entero, vamos a ponerlo... Sí, completo. Amplía la pantalla en vez de... Ese, ahora sí. Bien, pues hay 10 diapositivas, la primera es la del plano, o sea que hay 9. Entonces tenemos 9 relojes de sol... Y vamos a estar en 4 sitios. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, pues porque tenemos la Catedral de Sevilla. Y la Catedral de Sevilla, además de ser el segundo templo de la cristiandad, pues también es un templo de la astronomía, porque tiene 7 relojes de sol. Ni uno, ni dos, ni tres. Tiene 7. Entonces, algo muy importante. De hecho, pues hubo en su momento una ruta... que se hizo en Sevilla sobre los relojes de sol de la catedral. Y bueno, de hecho, bueno, también es objeto de numerosos artículos. Entonces vamos a empezar. Estas fotos no son las mías, porque José Luis no encuentra las fotos que nosotros hicimos, que estuvimos hace poco y la verdad hicimos unas fotos estupendas, pero bueno. Ay, José Luis. Me he perdido la tarjetita, no la encuentro. No. Mucha cámara y ahora no tiene tarjeta. Sí, sí, los relojes de sol las pierde, pero las que él hace en el campo, esas no las pierde. No, esas no. No, ya le he dicho yo que la cámara Nikon, que la tiene por ahí olvidada, pues me la voy a coger yo. Claro. Porque si yo estoy esperando que me pase las fotos, pues me pasa esto. Bueno, pues lo una que... Una vez que maté un gato, me llamaron. Te llamaron José Luis. Bueno, pues... En la Catedral de Sevilla encontramos 7 relojes de sol, 6 verticales y 1 horizontal. pero de estos 7 relojes, a simple vista se pueden ver 5. A simple vista, si sabes dónde están. Si no sabes dónde están, la verdad es complicado de encontrar, menos uno. Hay uno que sí se ve muy bien. Entonces, el primero que nos vamos a encontrar es este, en la puerta de las campanillas, en la Capilla Real. Es un reloj de sol vertical, como veis, está declinante a levante y aquí no se ve, no se aprecia eso, que la hora están de la mañana, están más cerca que las de la tarde, ¿verdad? Porque las fotos que he encontrado no tienen ese detalle. Está hecho en mármol, los números son arábigos y van desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y el gnomon es un triángulo vacío que está fijado a la placa de mármol. Es chiquitito, ¿eh? Fijaros el tamaño que tiene la verja y en comparación el del reloj. La verdad es que hay que saber dónde está para localizarlo. El segundo y tercero está en la Giralda, en las terrazas de la Azucena, ¿eh? Entonces, hay uno por la cara norte y otro por la cara sur. Los dos son exactamente iguales. A simple vista cuesta mucho de reconocer. Entonces, ¿cómo los podemos localizar? Bueno, pues fijándonos en la inscripción que tiene esa parte de la terraza, una se llama Fortísima y otra es Proverbia. Y justo debajo en la columna de la izquierda, tanto de una cara como de la otra, encontramos los relojes de sol. Aquí fijaros, es una foto que está muy de lejos y se ve fatal. Para ver estos relojes de sol hay que llevar prismático. Y bueno, el de la fachada sur es el de Proverbio, el de la fachada norte es de Fortísima. Bueno, ¿qué particularidad tiene esto? Bueno, pues os voy a contar una cosa que es muy significativa, y es que, bueno, la gente, he encontrado varios artículos en internet sobre estos relojes, y algunos en periódicos, como el Diario de Sevilla, en los que dicen que hay que ver que es el único reloj que está puesto al norte, que el que lo hizo no tenía ni idea porque un reloj al norte no da la hora. Y era, bueno, pues para escribirle al que ha hecho el artículo. Aunque esté al norte, en verano y en primavera, muy poquitas horas, pero algunas da la hora. Porque es así. Entonces se tenían que haber informado antes de hacer el artículo. No, yo es que creo que leíste mal el artículo, Isabel. No. Ese hombre lo que decía es que al costo que tuvo, que para que dé la hora un par de días en verano, pues que no es rentable. No valía la pena. Sí, pues. Claro, yo creo que bueno, todo esto sería también por las simetrías, ¿no? Pues sí. Si está en la cara sur, pues lo ponemos en la cara norte. ¿Y dónde? Pues justo debajo de la segunda de las letras, en la parte izquierda, ¿no? Hay una visita, Isabel, por las cubiertas de la catedral, en donde la tienes muy cerca la torre y posiblemente sí, ahí... Sí, pues desde allí se podrá ver. Yo es que hace mucho que no he estado... Vamos, la de las cubiertas no la he hecho nunca, he hecho la visita dentro, porque cuesta mucho solicitar una visita de esta, y más ahora que ahora ha vuelto mucho, bueno, el turismo, para bien de la ciudad. Muy bien. Bueno, pues seguimos con el siguiente. Este sí se ve muy bien. Este se ve estupendamente. Este está en el patio de los Naranjos, en la parte de dentro, está encima de la puerta del Perdón, y veis que tiene aquí pues un mascarón, es un indiano, ¿no? Y de la boca del indiano pues sale el gnomo, y aquí está el reloj. ¿Eh? Ese es muy una bonito. Cabeza sí. Amerindia. Ese es fácil de ver. Bien, ¿y por qué? Bueno, pues porque haciendo referencia ¿A quién aportó los fondos para hacer la Catedral de Sevilla? Pues evidentemente las cosas que se trajeron de América, ¿eh? Entonces Sevilla era el puerto más importante de Europa, ¿no? El que tenía más riqueza. Y este, por ejemplo, es maravilloso, ¿eh? Es un reloj horizontal. Fijaros, esto de aquí que estoy señalando es la tapa que lo protege. Y este no se puede ver a no ser que accedamos a la cubierta. No se puede ver a pie. Está protegido por la caja de bronce. Y esto lo he encontrado en internet. No confirman que este reloj se encuentre aquí. En su momento estaba, pero ahora en la actualidad pues no se sabe si está o no estará. En fin, a ver si alguna vez podemos hacer esta ruta por los relojes de la Catedral de Sevilla en la parte de arriba. Y si está, pues actualizaremos la foto. Y por último, aquí hay el último reloj de la Catedral de Sevilla que está en una de las espadañas, pero por la parte interior. Está en el lado posterior de la espadaña. Este, como no tengo detalle, porque solamente he encontrado esta foto que me dice dónde está, pues no os puedo daros más detalles de... Bueno, he dicho por último, pero no es verdad. El último es este. Este último reloj se descubrió hace relativamente poco, porque es en 2013, y bueno, pues en un estudio que hace José María Raya Roma, pues nombra al arqueólogo Álvaro Jiménez como el que lo descubre y se lo presenta. Está hecho en los sillares de la fábrica de la catedral, y hay seis horas, desde las 10 que no se aprecia hasta las 3, que tampoco dice que tampoco tiene, bueno, las 3 sí, también se línea horaria. En fin, aquí está el orificio donde se supone que estaba el gnomo. Y bueno, pues este hombre plantea que fueron los constructores, los operarios que estaban haciendo la catedral los que lo hicieron. Y bueno, está, ¿cómo sabes dónde está? Bueno, en la parte del muro sur de la nave central que sobresale de las cubiertas, enfrente de la capilla de San Hermenegildo. ¿Para qué lo...? Bueno, tenía una utilidad, evidentemente. Bueno, perdón, que me he ido para adelante, vuelvo para atrás. Era para saber la hora mientras que ellos estaban haciendo las naves góticas. Y ahora ya seguimos nuestra ruta, ya hemos dejado la Catedral de Sevilla y nos vamos al Hospital de la Caridad. También cuesta trabajo de ver este reloj de sol, porque en la actualidad el Hospital de la Caridad es una residencia de ancianos, pero la verdad es que si llamas, te abren y te permiten verlo. Tiene numeración romana y solamente, en el estado que está el actual, solamente se distinguen 12, se han perdido el resto de las líneas. Y el estilete está perpendicular al muro. Continuamos nuestro recorrido y fijaros, en la casa Palacio Guardiola, que está en Puerta Sevilla, en la casa de los Guardiola, hay este reloj de sol tan bonito, es precioso. También hay una veleta, que también tiene su... Ya llegará el momento que hablemos de las veletas. Este reloj está declinante a poniente. Está pintado en un hueco de la fachada. Y fijaros lo que tiene. Es un ángel que tiene sus dos velas y tiene una paleta con pinceles. Y en esa paleta de pinceles están las horas. Van desde las 5 hasta las 1. Y no están dibujadas las líneas, solamente están puestos los números. Y por último, nos vamos al Parque de María Luisa. Y en el Parque de María Luisa, si nos vamos a la Plaza de América, pues encontramos la glorieta del reloj de sol. La glorieta del reloj de sol es una maravilla. Tiene 4 bancos y tiene la parte central, la mesa, que es un reloj de sol. Es de cerámica trianera. Y este es el estado actual, porque se restauró para la Expo del 92. Pero fijaros cómo era originariamente cuando se hizo, que fue para la Expo del 29, para la Exposición Iberoamericana. Era precioso cuando se hizo, y más grande de lo que es en la actualidad, porque, fijaros, el gnomon que tenía tan grande, y luego el soporte del reloj de sol era uno elefante. Ahora en la actualidad simplemente es con un tipo carrete. Y bueno, pues es muy... el que en la actualidad es bonito, pero el que había... Lo era mucho más. Y con esto, bueno, finalizamos nuestra ruta por los relojes del centro de Sevilla. Pues muy bien, Isabel, muchas gracias, muy bonito y como siempre espectacular. A todos nuestros escuchantes, aparte de que nos escuchéis por Un Punto Azul, ya sabéis que este tipo de secciones, y la anterior también, la de Jesús Moya, el cuaderno Catálogo Fénix, Me iba a ir a tu cuaderno de bitácora. Hoy no, hoy descanso. Hoy descanso. Pues bueno, cuaderno de bitácora también. Lo subimos a YouTube porque entendemos que las imágenes hay que verlas. Es bonito lo que explica Isabel, es bonito localizarlo, pero si de momento no podéis ir o en algún momento vais ahí, si veis la imagen es mucho más fácil localizar cualquiera de estas cosas. Así que lo tenéis ahí como una de estas. Bueno, pues ya es la hora, nos tenemos que despedir porque aquí tenemos que salir rápido. Deciros que nos sigáis en nuestra página web www.amagallanes.es, en iVoox, iTunes, Spotify y redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto en YouTube ahora con estos vídeos. Así que nos vemos la semana que viene, que de momento no hay feria. Hasta luego. Sí, hasta la semana que viene. Aunque sí, la feria de la ciencia. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.